¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Bienvenidos amigos y amigas de la guarida del Sith. Hoy os traemos un nuevo programa. Ya sabéis, esta semana tenéis partida doble otra vez. Y es que traemos una especial bandas sonoras de terror que tanto estábamos esperando. Muchos de nosotros le teníamos muchas ganas. Y para ello, evidentemente, traemos a un grande y genuino Fran Prados de nuevo por la guarida del Sith. Bienvenido. Hombre, muchas gracias. Desde grande lo dices por los kilos que he cogido en los últimos años, ¿no? Porque por otra cosa no sé. Lo digo por la gran enciclopedia de tracks que tienes de bandas sonoras, que es impresionante. Nada, eso es YouTube, te metes ahí y sacas de todo, hombre. Eso no tiene mérito. Vaya, hombre, me has dejado fatal. Vamos a ver, ¿qué estamos escuchando ahora, Fran? Bueno, ahora mismo estamos escuchando algo que no tiene mucho que ver con música de cine, o sí, pero no, pero sí, ¿no? Que es la música de la introducción del musical del Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber. Bueno, esto es un musical de ópera rock, ¿de acuerdo? Igual que Jesucristo Superstar, también compuesto por este mismo compositor, ¿no? Y también el que compuso Evita, etcétera. Pero bueno, como estamos ahora haciendo la segunda parte del especial de música de cine para terror, pues no sé, yo creo que es una música que da bastante, bastante miedo, ¿no? Por lo menos la intro que hemos escuchado. Bueno, y además, si tenemos en cuenta que antes hemos oído la introducción también de las historias para no dormir, aquel programa mítico de Chicho Ibáñez Serrador, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ya estamos entrando en ambiente y ya podemos empezar a pasar miedo, pero del bueno. Para mí es una gran introducción. Adoro el Fantasma de la Ópera, el musical. Nunca lo he visto en vivo, siempre lo he escuchado en CD, como se ha escuchado en las cosas antiguamente, en un archivo. Y sinceramente me parece un gran temazo para empezar, como el que tienes a continuación, ¿verdad? Sí, bueno, porque esto que se está escuchando ya ahora de fondo, estas notas que se oyen de fondo, yo creo que son más que reconocibles. A mí se me ponen los pelillos de punta. Hombre, ya te digo, es que ya sabes que te tienes que empezar a subir los gallumbos, que esto de nadar en pelotas no mola, ¿eh? Y menos si tenemos un tiburón por aquí dando vueltas. Efectivamente, estamos hablando de Tiburón, de Steven Spielberg y al mágico John Williams, evidentemente, que creó un precedente con esta banda sonora, ¿verdad? Bueno, yo creo que creó una de las bandas sonoras más importantes de todos los tiempos, ¿vale? Porque aparte ya de la repercusión comercial de la propia película en sí, pero es la grandísima originalidad de hacer una música tan que es capaz de transmitirte tantísimo suspense y tantísima angustia. En un momento determinado llegas a pensar como espectador que el tiburón te está persiguiendo a ti, ¿no? Y con un ostinato de dos notas que se repiten, que es tin, tin, tin, tin. Bueno, increíble, increíble. Una auténtica maravilla de banda sonora. Se llevó el Oscar, por supuesto, y han pasado 40 años, pues, prácticamente, porque ya estamos en 2015, esta película es del año 75, pero la banda sonora de Tiburón sigue siendo una auténtica maravilla y yo creo que imitada por muchísima gente, ¿no? Este es el claro ejemplo para mí de una banda sonora que da el do de pecho, en el sentido de esto es un personaje más de la película. Es un carácter más de la película, la banda sonora, y sin ella la película sería completamente diferente, yo creo, en muchos sentidos, ¿no? Poner cualquier banda sonora de terror a Tiburón y no tendrá nada que ver. Esto le da una connotación muy, muy tremenda de lo que es el agua, el suspense. Es como la ausencia de sonido, pero el sonido es tremendo, ¿no? El latido de tu corazón, todo un conjunto de cosas. Y te hace pasar verdadero miedo. Yo pasé terror de pequeño. Solamente escuchando el ostinato, como dices tú. Uf. Sí, sí, no. Y además tengamos en cuenta que Spielberg, cuando hizo esta película, Spielberg no era todavía el director con síndrome de Peter Pan que conocemos hoy, ¿no? Era un director que, sin llegar a ser un director de cine independiente, pero sí es verdad que él venía de la misma escuela que, bueno, eso lo sabemos todos, que George Lucas, que Martin Scorsese, que auspiciados también por Francis Ford Coppola, en fin, este grupete de personajes que cambiaron el cine. Pero bueno, Spielberg era precisamente el más gore, ¿no? El más tétrico, ¿no? Recordemos ese Diablo sobre ruedas, ¿no? Tremenda. Una película absolutamente... qué pena que fuera una película de televisión, porque si fuera una película de cine tal cual y con algún presupuesto mejor, pues probablemente... ¡Qué maravilla!, ¿no? Ese camión y ese coche rojo que estaban ahí haciendo un duelo, nunca mejor dicho, porque en inglés la película se llama Duelo, ¿no? Uh-huh. Entre los dos, bueno, me parece increíble, vaya. Yo a día de hoy sueño con un remake protagonizado por Bryan Cranston. Sería la hostia. Sí, señor. Y que ya en esa película ya tenía una banda sonora bastante, bastante terrorífica, ¿no? Yo creo que la banda sonora tenía gran presencia en la película, ¿no? Y claro, ahora con Tiburón, pues imagínate, ¿no? Con John Williams, que todavía estaba por descubrir, aunque ya se sabía que era un grandísimo maestro, pero estaba por descubrirse todavía como el más grande, ¿no? Así que la incorporación de la orquesta con todos sus matices, con todos sus instrumentos a una película de este tipo, yo creo que fue una obra maestra y bueno, por eso se llevó tantísimos premios y por eso a día de hoy estamos abriendo este segundo especial con Tiburón, porque se lo merece. Efectivamente, así que yo creo que ya es hora de poner este pedazo de tema para que la gente pase miedo debajo del agua, ¿no crees? Sí, sí, vamos a escuchar iba a poner una suite orquestal que tiene de todo, que es la que John Williams suele tocar en los conciertos, pero he pensado que mejor ponemos directamente el título principal y la primera víctima, todo seguido, ¿de acuerdo? Y nada, a pasar miedo todos, venga. Pues ya lo sabéis, chicos, vamos a por ello. Y volvemos a adentrarnos en las pesadillas, volvemos con las cuchillas en la mano para atacar a nuestros jóvenes imberbes. ¿Qué traemos ahora? Bueno, ahora traemos la banda sonora de la segunda parte de Pesadilla en Elm Street, de Christopher Young. Ya hablamos de Christopher Young en el primer especial de terror, ¿no? Un músico que también tira muchísimo de orquesta y que es capaz de utilizar todos los recursos tonales, pero sobre todo atonales de la propia orquesta para hacernos pasar muchísimo miedo, ¿no? En la primera película de Pesadilla en Elm Street no estaba Christopher Young, pero bueno, en la segunda, y probablemente también debido al éxito que tuvo y a que ya tenían más presupuesto, pues ya pudieron contar con un músico como es este, como es Christopher Young, que tiene ya, bueno, que a día de hoy, ya lo comenté el otro día, a día de hoy está considerado uno de los maestros del género, pero que en aquella época ya también estaba considerado un gran músico y que sabría llevar la pesadilla en Elm Street a un nivel superior en cuanto a miedo, ¿no? No hay más que escuchar lo que estamos oyendo ahora, ¿no? Es una música totalmente inquietante. Así que he pensado que podríamos poner directamente los títulos principales de Pesadilla en Elm Street. Sí es verdad que no conservamos el leitmotiv de la primera película, porque ahora se trata de otro compositor, pero bueno, yo creo que como demostración de lo que puede ser un músico, o sea, la música de cine para ambientar una secuencia de terror o para directamente introducirnos en una película de este tipo, yo creo que es un ejemplo perfecto. Por eso la ponemos aquí justo después de Tiburón. Pues sin más dilación, vamos a ir con esta banda sonora para que se nos pongan más los pelillos de punta. Afilar las cuchillas, chicos. Volvemos con un autor que yo, la verdad, a mí me gusta mucho. Tiene unas bandas sonoras muy particulares y Esta en concreto, no la recuerdo muy bien, a mí me gusta mucho. Estamos hablando de Elliot Goodenthal. Háblanos un poquito de esta banda sonora y de él, si te atreves. Bueno, Elliot Goodenthal lo hemos traído hoy por petición de un oyente, que a través de Twitter ya nos ha estado haciendo un par de peticiones, ¿no? Que nos decía, oye, y Francisco Herrera, que es como se llama. Muchas gracias, Francisco. Un saludo, Francisco. Un saludete, porque la verdad es que es un gustazo leer tus comentarios después de publicar el programa, ¿no? Bueno, pues Elliot Goodenthal es un músico que yo lo que me has preguntado, y esto no está preparado, o sea, la forma en que me has hecho la pregunta es porque yo ya sé por dónde va. Elliot Goodenthal es un músico que en sus comienzos estaba muy, no sé por qué, pero por alguna razón estaba como muy vinculado al mundillo de Danny Elfman, ¿vale? Y de hecho el tema que vamos a poner ahora en cierto modo nos va a llevar a esa conclusión fácilmente, ¿no? Porque es una música así como muy infantil, con un coro de niños, etcétera, ¿no? O sea, en sus comienzos era un músico que estaba como vinculado, la gente lo vinculaba mucho a este tipo de presupuestos sonoros, ¿no? Pero Elliot Goodenthal es un músico que ha sabido sacar todas las características clásicas del Hollywood clásico de una orquesta, hasta el punto de que las bandas sonoras de Elliot Goodenthal suenan como muy clásicas, como muy orquestales, también son como muy apabullantes a la hora de la verdad, pueden llegar a ser estruendosas. Yo me estoy acordando ahora de la banda sonora de Batman Forever, que era pum, pum, pum, chim, pum, era como una fanfarria constante desde que empezaba la película hasta que terminaba, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no? Pero sí es verdad que también Elliot Goodenthal tiene muchísimo talento para dotar de cierto lirismo la música que él trata, ¿no? Entonces, en cierto modo, las melodías que él suele construir para las películas son difíciles de olvidar, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el propio tema principal de Batman Forever, sin ir más lejos, o luego más adelante en el programa de hoy, que vamos a poner otro tema de otra película también de él. Ya te digo, un músico que yo creo que a día de hoy probablemente haya quedado un poco desfasado, en el sentido de que hoy se hace otro tipo de banda sonora para los blockbusters y para este tipo de cine tan estruendoso que hacemos hoy, más basado en los sintetizadores, más basado en la producción musical, el estilo Hans Zimmer, ¿vale? Mientras que Elliot Goodenthal era como la adaptación al Hollywood clásico de un planteamiento parecido, pero que hoy día yo creo que no ha quedado tan, no quedaría tan vigente. Entonces, por eso a lo mejor las bandas sonoras de Elliot Goodenthal hoy ya no se oyen tanto en los blockbusters y este tipo de películas tan como te digo, tan comerciales, ¿no? Pero bueno, para mí es un grandísimo músico, ha hecho músicas inolvidables y bueno, para empezar, este Cementerio Viviente que vamos a escuchar ahora, que yo no sé a ti qué te parecerá, pero yo, bueno, si has escuchado la banda sonora entera, yo creo que este es uno de los pocos temas de la banda sonora que se pueden escuchar tranquilamente, porque es que el resto de la banda sonora es que da miedo desde que, constantemente, o sea, es que es estruendos, sustos, golpes de orquestación, no sé cómo explicártelo, pero yo creo que es una banda sonora bastante inquietante, que nosotros en principio la habíamos obviado, pero bueno, gracias a Francisco Herrera la hemos sacado del baúl y aquí la tenemos. Pues yo, como he dicho, la verdad es que no la recuerdo muy bien, así que vamos directamente a escuchar El Cementerio Viviente. Vamos a ir con el gran genio Elliot Goodenthal, que espero que vuelva de nuevo. Y es el tema principal, ¿verdad? Que vamos a escuchar. Sí, sí, es el tema principal. Y bueno, decir que esta película es de finales de los 80, no sé si del 88 o del 89, y que Goodenthal en esta banda sonora, como eran sus comienzos, por decirlo de una manera, pues todavía utilizaba algo de sintetizador. Pues vamos con ello. ¿Qué estamos escuchando ahora? Me has dejado un poco raro uno con esto que estamos escuchando. Bueno, tú sabes que después de... Tú sabes que cualquiera que escuche el programa de hoy, 24 horas después, va a morir, ¿no? O sea, esto es así. Ah, ahora lo entiendo todo. Esto es así. Además, yo ya lo tenía muy claro. Digo, bueno, vamos a grabar porque es lo último que voy a hacer en mi vida. Lo grabamos así. Lo grabamos, oye, mira, vamos, quedamos hoy, grabamos y ya está. Y dejamos nuestro legado de terror porque, bueno, esto que estamos oyendo, dímelo tú si tú lo sabes ya. Lo has reconocido. Estamos escuchando lo que se escucha en la cinta que se ve en The Ring, lo que es el vídeo de Samara, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya sabes. Menos mal que no tenemos la tele encendida porque si no... Si me sale Jackie Samara adelante, salgo corriendo. Ya te digo. Pues vamos a ver, ¿con qué nos vas a deleitar ahora mismo? Bueno, el cabo del miedo. Uh-huh. Ya te acuerdas, ¿no? Abogado. Abogado. Abogado. ¿Sacas cómo era? ¿Saca la colita, ratita? grandes doblajes de la historia, sinceramente. De los mejores. ¿Y qué? Bueno, pues el cabo del miedo de Bernard Herrmann. Tremenda, efectivamente. Bernard Herrmann, el genio Bernard Herrmann, que lo hemos traído aquí una vez más. Tendremos que hacerle un especial, evidentemente. Sí, pero... sí, o no, porque como cada vez que me acuerdo lo traemos, pues al final el especial va a ser todos los programas, porque siempre hay una excusa para traer a Bernard Herrmann, y más si se trata de cine de terror, de aunque no es horror, no son zombies, no hay aquí ningún vampiro, ni hay espíritus, pero sí hay un Robert De Niro que da incluso más miedo que el propio Drácula de Bela Lugosi, no sé qué decirte. Pero es cierto que en esta banda sonora notas un poco la intensidad del misterio, o sea, es muy música de misterio, ¿no? La típica música que escuchábamos de jóvenes, pero elevada a la máxima potencia. Sí, sí, no, y también de catástrofe, ¿no? En la mediación del tema que vamos a escuchar ahora, que es un tema que se llama Max, precisamente, hay un momento en el que el tema cobra una fuerza relacionada con el desastre que puede llevar o que va anexo a una persona que está trastornada mentalmente. Yo creo que sé. Yo creo que, bueno, de hecho, este tema es un tema que se ha utilizado muchísimo en televisión, por ejemplo, pues para ambientar programas de esto de late night, para tipo de el típico programa en el que siempre te están pinchando cortes conocidos de películas para provocar risa en un momento determinado. Pues este es tan estruendosamente terrorífico que lo pinchan muchísimo, ¿no? Y el efecto lo consigue. Bueno, y la película, no te digo, Ya aquí Bernard Herrmann estaba dando sus últimos coletazos, este fue uno de sus últimos trabajos, pero madre mía, qué maestro, qué maestro. Absolutamente, y entonces vamos a escucharlo para que todos recordéis un poquito esta banda sonora. Vamos con ella. Thank you. ¿Y me vuelves a traer Mr. Bungle? Joder. Bueno, es que yo qué sé, es que digo, bueno, pues de cachondeo, así ponemos un poquito de música ambiental. Ya te digo que Mr. Bungle, ya lo dije el otro día, a mí hay partes en las que me da mucho miedo. Y bueno, como realmente ahora de lo que vamos a hablar es de la película La semilla del diablo, Rosemary's Baby, pues bueno, yo creo que hay poco que decir de esta película. ¿Tú crees que esta película es de miedo? ¿Tú crees que a ti te da miedo esta película? ¿Es una película de terror? ¿Tú cómo lo calificarías? Bueno, sí, un poco psicothriller la llamaría. Psicothriller de exorcismo. Bueno, de exorcismo no, de posesiones o yo qué sé. No sé, eso no sabría decirle la verdad. Es que a mí los rollos satánicos me dan muchísimo, pero que muchísimo miedo. Y eso que en la película tampoco es que se vea nada realmente... Si acaso lo único puede ser la cara del marido, ¿no? Como el marido el actor era John Cassavetes y la protagonista era Mia Farrow. Yo no sé por qué, pero a mí la cara de este tío a mí me ponía siempre muy, muy nervioso, ¿no? Era ese cinismo y esa trama, ese plan escondido que hay ahí, esos aquelarres satánicos, ¿yo qué quieres que te diga? A mí eso me da miedecito. Pues sí, eso es cierto. Hay cosas... bueno, es que yo creo que la considero más tensión, más thriller, porque realmente cosas sobrenaturales van pasando a pocas, ¿no? Más que nada está todo dentro de su mente, o eso creemos al principio. Sí, sí. Eso nos hacen creer en muchas partes de la película. Sí. Pero vamos con la banda sonora, que también es otra de ellas que no la recuerdo demasiado. Cuéntanos un poquito, no sé si conocerás demasiado, tú que sí, que seguro lo conoces demasiado, a este autor, que nos puedes hablar de Christoph Komeda. Pues juega. Christoph Komeda, bueno, y si ves cómo se escribe, ya lo alucinas, porque se escribe de otra forma completamente diferente, ¿no? Bueno, este era un músico polaco, ¿vale? Bueno, no olvidemos que La semilla del diablo es una película de Roman Polanski, que también es polaco, y claro, qué mejor que, sobre todo en sus comienzos, pues tirar de un músico con quien tenga cierta afinidad, ¿no? Y lo curioso es que esta película, que tiene una leyenda negra que la acompaña desde el principio, fruto también de aquella época que era muy fácil crear, hacer ruido en torno a ciertas personas o películas o fenómenos que hubiera. Lo curioso es que este músico tampoco fue muy, muy prolífico, pero más que nada porque murió muy joven. Murió muy joven y además murió justo después de hacer la película, con lo cual ya empezaba a alimentar un poco la leyenda de la semilla del diablo, ¿no? Porque este hombre se murió en un accidente de tráfico, ¿no? Se cayó por un barranco y está directamente. Pues bueno, pues se murió después de hacer una película satánica. Y claro, si además acierta con la banda sonora, porque el tema principal de la semilla del diablo es bastante reconocible, y si además le dice a Mia Farrow, a la protagonista de la película, que por favor, que sea ella la que tararee la melodía principal, pero con un aire de inocencia, que además va a ser el que el propio personaje tiene en la película, pues yo creo que consigue el, sin que llegue a empezar la película, solamente con el comienzo, solamente con esta música ya te pete en ambiente, ¿no? Yo creo que como desde ese punto de vista y dentro de lo que es el género del que hemos estado hablando, pues yo creo que marca un hito y marca época. En aquella época, desde luego, fue una película bastante, bastante conocida. Pues entonces vamos a ir con ellas, vamos a ir con la banda sonora de Rosemary Baby, vamos a escucharla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la something weird, and it don't look good. Who you gonna call? Y volvemos con algo muy grande, algo que todos los oyentes que han crecido en los 80 reconocerán. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, los fantasmas siempre dan miedo, pero hay veces que no tienen por qué darlo, ¿eh? Y bueno, mira, era la oportunidad perfecta para pinchar este tema de Elmer Bernstein. Ya hablé de él hace tiempo en el especial de Músicas del Espacio. Ya comenté en su momento que es uno de mis músicos favoritos de cine. Ha hecho música de todos los tipos, para todos los tipos de películas. Musicales de norteamericanos, o sea, típica música norteamericana, jazz, películas del oeste, películas de thriller, comedias, ciencia ficción. Este músico hizo de todo y ha sido uno de los más grandes, ¿no? Entonces digo, mira, en un especial de terror, aunque solamente sea para relajarnos un poco antes de volver a coger aire y empezar a pasar miedo dentro de un rato, vamos a pinchar los títulos principales de Los Cazafantasmas, que es lo que suena mientras, en fin, al comienzo de la película, que es un poquito cómico, pues, la presentación de los personajes, pues esto que vamos a oír ahora es lo que se escucha. Pues vamos a escuchar, aunque estemos en un programa de terror, un poquito... Aunque realmente sí que tiene su misterio, ¿no? Esta banda sonora. Vamos a ir con Los Cazafantasmas. Y volvemos con otro que últimamente hablamos mucho de él y es Ramin Djawadi, creo que lo digo bien, ¿verdad? Bueno, no lo sé. O algo así. Es que no lo sé porque es un músico alemán, ¿vale? Pero trabaja en Estados Unidos principalmente, haciendo pues eso, la música de ya lo hablamos en su momento, Pacific Rim, eso es, Juego de Tronos. Juego de Tronos, etcétera, ¿no? Pero su nombre a mí me cuesta pronunciarlo, ¿eh? Me tengo que ir a un traductor de internet para que me diga que se llama Ramin Djawadi. Somos tremendos. Bueno, ¿y de qué banda sonora vamos a hablar de él en este caso? Creo que es muy reciente, ¿verdad? Sí, no, recientísima, ya te digo, la banda sonora de Drácula Untold, que yo no sé en castellano cómo se llama, Drácula Untold, ¿no? Porque ahora ya no se traducen los títulos directamente, ¿no? No, sí que es... Ahora mismo no me acuerdo, La Leyenda de Drácula, sí, Drácula La Leyenda, sí, creo que sí. Yo lo traduciría como al viejo estilo este, que se traducían los títulos con algo que no tiene nada que ver, La Leyenda Nunca Contada sobre el Conde Drácula. No, se llama Drácula, la leyenda jamás contada. Se has dado un enclavo casi. No me digas. Tremendo. Madre mía. De Untold nos han contado esto. Pues sí, bueno, vamos con Ramin Djawadi. Sí, bueno, Ramin Djawadi, pues nada. ¿Cómo es la música de terror o de un personaje terrorífico para un blockbuster con un actor que está en pleno empuje ahora mismo, ¿no? Porque aparece ya en las últimas películas del Hobbit. ¿Cómo es la música de uno de los mejores músicos que hay ahora mismo en el momento, de los que mejor está trabajando y que más éxito está teniendo para una película de Drácula? Pues esto es lo que vamos a escuchar. Pues vamos a escucharlo. Y volvemos con algo que te gusta a ti poco meter en los programas, oiga. Bueno, no digamos lo que es. No, que no lo va a saber nadie, ¿verdad? Yo creo que sí, que alguien lo sabrá, pero yo te digo a ti que más de uno no lo va a reconocer. Vamos a dejarlo puesto y no digamos lo que es, ¿vale? Y como además estamos hablando por encima, pues nadie va a poder acercar el Shazam, ni el Siri, ni ninguno de estos reconocedores de música, a ver si alguien lo adivina. A ver si alguien lo adivina, eso. Mandamos un reto a los oyentes. Ahí, un reto, pero claro. A ver, vamos a ver qué tal. Y mientras, bueno, pues... sí, mientras vamos a presentar el siguiente track, que no tiene nada que ver con lo que se está escuchando de fondo. Exactamente. No tiene absolutamente nada que ver. Esto que vamos a poner ahora es una absoluta rareza. Y cuando digo rareza, me refiero a que es una banda sonora muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir, que se llama The Hand, la mano, ¿vale? Uh-huh. Hay muchas versiones de La Mano, hay, o sea, estas películas norteamericanas de, pues eso, de miedo fácil, en las que, bueno, pues normalmente suele haber un monstruo, el muñeco diabólico, en fin, cosas de estas, ¿no? Pero en esta película lo que hay es únicamente una mano que, en fin, ya te puedes imaginar lo que hace una mano, pues todo lo que puede hacer una mano... en el aspecto terrorífico aparece en esta película, ¿vale? Y da muchísimo miedo. Es como La Mano de la familia Adams, pero se lleva solo al protagonismo, ¿no? Y la banda sonora, ya os digo, es muy difícil de encontrar porque yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de poder adquirirla de ninguna manera. He tenido que pillármela a través de internet y pido perdón porque la calidad de sonido no es muy buena, pero merece mucho la pena porque es una oportunidad que no quería perder para poner a James Horner haciendo música de este tipo. Porque James Horner, además, en sus comienzos, porque esta banda sonora es del año 1981, o sea, estamos hablando de prácticamente la génesis de James Horner como músico de cine, que bueno, James Horner ya hemos hablado de él, ¿no? Willow, Titanic, Avatar, en fin, un músico que tiene mucho recorrido y que está ya en el Olimpo de los grandes músicos de cine, ¿no? Pues bueno, la banda sonora de La Mano, que en realidad, si os dais cuenta, se parece mucho a la música de Alien, porque al comienzo de los tiempos de Horner, Horner tiraba mucho de este tipo de referencias musicales, ¿no? Digamos que copiaba mucho este estilo o estas adecuaciones sonoras del maestro Jerry Goldsmith, por ejemplo. Y la prueba está en que ahora vamos a escuchar cómo la orquesta hace ruidos, los ruidos tienen reverberaciones y se repiten con un pequeño eco, en fin, y eso da muchísimo más miedo, ¿no? Entonces yo creo que como rareza y también para pasar un poquito de miedo es perfecto. La Mano de James Horner. Pues vamos a descubrir muchos de nosotros esta banda sonora. Vamos con La Mano. Thank you. Y volvemos con un autor que a ti y a mí yo creo que nos gusta muchísimo, James Newton Howard, y vamos a ir con El Bosque, o The Village, como se llamó en Estados Unidos. Sí, quería poner, bueno, en realidad el tema que queremos poner ahora es el de El Sexto Sentido, sí. ¿Vale? La escena en la que Malcolm se da cuenta de que está más muerto que vivo, ¿vale? Ese tema me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho, eso muy evocador. Bastante. Y bueno, como queríamos poner James Newton Howard ahora, pues bueno, pues mientras pinchamos El Sexto Sentido, pues que se vaya escuchando pues esto que estamos oyendo ahora, ¿no? Un tema que se llama Noah, La visita de Noah, de la película El Bosque, también de James Newton Howard, que bueno, la verdad es que son dos grandes bandas sonoras, tanto la del Bosque como la del Sexto Sentido, ¿vale? Este tándem con este director de origen hindú con el que hizo El Sexto Sentido. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas? ¿El qué, perdona? El director del Sexto Sentido. El Mr. Night Shyamalan. Vale, me alegro, porque es que yo no sé pronunciarlo. Digo, bueno, yo te lo suelto a ti. Qué mamón. Sí, los emperadores dicen Shyamalan, din, don. Dios mío. Se nos va la olla. Bueno, pues eso. Nos vamos al Sexto Sentido. Una película que ya recordamos todos. Ya tiene unos años, que ya tiene 14 o 15 años esta película, y se dice pronto, ¿eh? Sí, parece que nos hacemos viejos a pasos agigantados, la verdad. Ya te digo. Pero bueno, la verdad es que a mí una de las cosas que más me gustó de la película fue precisamente esta banda sonora, y ya te digo, yo creo que el talento de un grandísimo músico como es James Newton Howard, que tiene todavía, en estos tiempos tan sintetizados que hay en el cine, tiene la suerte de ser uno de los grandes compositores de música clásica para cine, que sigue trabajando y que sigue cosechando buenos trabajos con bastante buena nota. No hay más que ver este último año, lo bien que le ha ido, pues nada, siempre es una alegría poder acordarse de temas de este compositor y ponerlos por aquí. Pues entonces vamos directamente a escuchar este temazo, que yo creo que a muchos como a mí se le pondrán los pelos de punta solamente escuchándolo. Vamos con él. pues después de este gran clásico que ya se ha hecho, pues es un clásico moderno, volvemos con otro clásico. Estamos hablando de Viernes 13. Bueno, Viernes 13, la clásica película de terror, ¿no? Que se llama Viernes 13, que tiene 758 partes, secuelas, mejor dicho. Y bueno, la película original de Viernes 13 tiene una banda sonora compuesta por un músico que se llama Harry Manfredini, que tuvo mucho que ver en el éxito de la película, ¿vale? Estuvo muy bien dirigido en ese sentido y la película pues, tuvo el éxito que tuvo a pesar de ser una película de un presupuesto discreto en su momento. Pero bueno, Harry Manfredini es un músico que es curioso porque no es muy conocido, pero sí que se ha hecho ya en más de 100 bandas sonoras. O sea, se ha hinchado a trabajar. Ha estado toda su vida trabajando este músico haciendo pues eso, las secuelas de Viernes 13, los reboots de Viernes 13, ¿no? La de Jason, etcétera, ¿no? Y muchísimas películas más. Pocas conocidas. Por lo tanto, cuando hablamos de Harry Manfredini, siempre hay que acordarse de Viernes 13. Y de esos sonidos, esos alientos, ¿no? Eso de ya, ya, ya, bueno, eso es. ¿Verdad? Sí, esa atmósfera, ¿no? De terror y de suspense que te va cubriendo, porque sencillamente estás esperando que venga un tío con una motosierra y te corte la cabeza, ¿no? Sencillamente. Sí. Entonces, bueno, pues. Es un clásico y no lo habíamos guardado para esta segunda parte por eso mismo. Pues entonces vamos a escuchar esta banda sonora que de esta sí que mucha gente reconocerá. Vamos a ir con Viernes 13. Thank you. Y mientras volvemos de escuchar Viernes 13, ese slasher sobrenatural que tanto terror causó en Crystal Lake, si no estoy equivocado, si no recuerdo mal, volvemos con Jerry Goldsmith, estamos escuchando ahora mismo. Ah, no, perdón, Philip Glass, con Philip Glass, efectivamente. Sí, sí, sí, estamos oyendo a Philip Glass. A un Philip Glass muy soft, muy suavito, ¿eh? Sí, ¿verdad? No es el Philip Glass duro. Bueno, pues como no hemos hablado nunca de Philip Glass hasta hoy, bueno, Philip Glass es un músico, bueno, es uno de mis músicos favoritos, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, con lo cual todo lo que diga ahora va a ser totalmente subjetivo. Pero bueno, intentando ser objetivos, es un icono de la música vanguardista, de la música moderna de la segunda mitad del siglo XX y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Porque sigue vivo y sigue trabajando y además a un ritmo totalmente frenético. Uno de los pioneros de la música minimalista. La gente cuando habla de la música minimalista pues se acuerda siempre pues eso de Michael Nyman, ¿no? Y de gente similar que también han tenido bastante tirón, a lo mejor por una película en concreto, como fuera del piano. Pero bueno, Philip Glass es un personaje ya en Estados Unidos, una auténtica celebridad. Al final se puede decir que ha hecho bastantes bandas sonoras, pero su trabajo no consiste en eso. O sea, Philip Glass es un músico que hace su música, sacaba discos, ha hecho óperas, ha hecho cuartetos para piano, perdón, para cuerda, piezas para piano y luego infinidad de trabajos, porque es un músico que creo yo que pretende ser un músico clásico de los tiempos modernos, ¿no? Está, yo creo que ha reinventado o que ha aportado mucho a la música moderna, y de hecho yo creo que hay músicos de cine que hoy día, sin llegar a copiarlo, ni muchísimo menos porque no se parecen en nada, pero sí que han utilizado algunos de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, Bear McCreary, pues yo cada vez que escucho una banda sonora de Bear McCreary escucho algo de Philip Glass en él, ¿no? Rumiado, mejorado, llámalo como quieras, pero yo escucho cosas de Philip Glass, ¿no? Incluso en la última banda sonora de Interestelar de Hans Zimmer, ahí también estuve escuchando algo de Philip Glass. No sé por qué, pero me acordaba mucho de una banda sonora de Philip Glass muy buena, que tiene ya más de 30 años, que se llama Koyaanisqatsi. El que tenga curiosidad que la busque, porque es una auténtica pasada. Y si no conoce nadie a este autor, o sea, si el oyente no lo conoce, pues que se vaya a títulos como ese, ¿no? O que se busque una de sus óperas, que son maravillosas, la verdad. Pero bueno, me estoy alargando con Philip Glass y se me estaba olvidando de que aquí estamos intentando pasar miedo con la banda sonora de Candyman, El dominio de la mente. Candyman, ese sleeper que fue de boca en boca, porque la verdad es que era una película un poco de serie B, que dio mucho miedo, pero la ves hoy en día y da un poco de risa. Sí, sí, son estas películas que a lo mejor el tiempo pues no pasa bien por ellas, ¿no? Recordemos que esta es una película del año 92, ya tiene 20 años, ¿no? Y bueno, esta es de las que, igual que hay películas del año 92 que siguen vigentes hoy, pues esta es de las que no. Esta es de las que no, ¿vale? Correcto. Bueno, pues eso, y simplemente pues eso, acordarnos de este tema que vamos a poner ahora, de la banda sonora de Candyman, que se llama, bueno, es el tema de Helen, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, qué casualidad que haya un piano ahí haciendo una música muy, muy sencilla, que sonando ahí de una manera como muy, muy simple, ¿vale? Porque para causar miedo ya sabemos que con un piano y unas campanitas ya no, nos basta, ¿no? Así que si te parece, lo ponemos. Por supuesto, vamos a por el tema de Helen. A ver si alguien tiene memoles de decir Candyman tres veces. No lo hagáis. Que sí, hacerlo. Y volvemos escuchando Jerry Goldsmith. Sí, Jerry Goldsmith. Tenía que venir. Ha hecho tantas bandas sonoras que alguna de terror tenía. Y bueno, ya en su especial pusimos el tema de Poltergeist mientras hablábamos, con lo cual no... Con lo cual tampoco lo dejamos, pudimos escucharlo en su plenitud. Ahora sí lo vamos a escuchar. Y mientras tanto, mientras tú y yo hablamos ahora, vamos a poner, bueno, se está escuchando ya, la música de Satan Mon Amour. Una película del principio de los 70 con Jacqueline Bisset, en la que, bueno, pues había un pianista que era, ya estaba bastante viejete, y había otro pianista más jovencito que estaba casado con la prota. Y bueno, qué casualidad, ¿no? Que el pianista viejo pues hace un pacto con el diablo para intercambiar su alma por la del otro. Y ahora, claro, imagínate el percal cuando Jacqueline Bisset se encuentra con que su marido, pues no es realmente él, ¿no? Es otra alma que se ha metido en su cuerpo, ¿no? Y bueno, este tipo de músicas, pues a Jerry Goldsmith, o sea, este tipo de temas a Jerry Goldsmith le vienen muy bien, sobre todo en los años 70, que era la época buena de Jerry Goldsmith, ya lo comentamos en su especial. Pero bueno, ahora mismo de lo que vamos a hablar es de Poltergeist. Y además, ¿tú sabes por qué he querido rescatar Poltergeist para escucharlo entero ahora? Pues podría tener miles de razones, a ver. Bueno, solamente una, porque ahora van a hacer el remake otra vez, que se estrena yo no sé cuándo se estrena, no sé qué fecha exacta es, pero sé que este año se va a hacer un reboot de Poltergeist, lo cual a mí me deja un poco inquieto, ¿no? Porque la antigua Poltergeist todavía se puede ver. Entonces la antigua la adoro, pero sinceramente tengo fe en poder ver algo interesante en esta nueva Poltergeist. No sé. He visto el tráiler, no me disgusta, hay gente que ya está tirando el grito por el cielo, por todas partes, por donde salga las narices. Yo nunca, no sé, por un tráiler no puedo juzgar una película, ¿no? Pero yo creo que podría darnos algo interesante. Y esta se estrena el 31 de julio de este año. Pues nada, pues precisamente por eso he querido poner en relieve la Poltergeist del 83 con la música original de Jerry Goldsmith. Y nada, no es que dé mucho miedo, no, pero al principio sí queda. Sí, eso es cierto. Pues eso, vamos a escuchar Poltergeist de Jerry Goldsmith y volvemos enseguida, chicos. Vamos a ver si vamos hacia la luz. ¿Y volvemos con una serie? ¿Estamos escuchando una serie? Sí, volvemos con una serie. Estamos escuchando ahora mismo la música de Killing, de Franz Beck, ¿vale? Vamos a poner ahora, que por cierto, a ver, no es una serie de terror, que quede claro, ¿vale? Es una serie de asesinatos, una serie de... es un thriller en el fondo, ¿no? Es una película de suspense, pero de típica película típica serie, pues esto, de investigaciones policiales, de asesinatos, etcétera, ¿no? Bueno, quería traer algo de este género, ¿vale? Y como este músico danés, que se llama Franz Beck, la verdad es que me parece bastante original y muy prometedor la música, muy prometedora la música que hace, pues era la oportunidad perfecta para traerlo, ¿no? De hecho, el otro día decíamos, pues Steve Jablonski, el mejor amigo de Iker Jiménez, ¿no? Oye, pues Franz Beck yo creo que también, ¿vale? Porque alguna que otra vez he escuchado temas de este músico en su programa, ¿no? Y bueno, The Killing, que es una serie danesa, pero que tiene su alter ego ya en Estados Unidos, porque es una serie que, la típica serie, los estadounidenses pues compran los derechos y hacen un remake de la serie, pero a la americana, ¿no? Pero la música que estamos escuchando es la de la versión danesa, la versión original, por decirlo de una manera. Uh-huh. Así que ahora, si te parece, pues ponemos el tema de apertura de los episodios, ¿no?, de la serie. Pues vamos con The Killing, que yo esta no la he visto más que un capítulo y me quedé frito, pero bueno, así te lo cuento. Y volvemos con la familia Monster. Sí, señor. Bueno, ahora estamos escuchando a Michael Jackson. Ah, pero... bueno, sí, claro. Que cómo nos gusta. Y eso que el otro día tuvimos unos pequeños errores de técnicos a la hora de poner la carcajada de Jackson, de Thriller. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? espero que hoy todo vaya sobre ruedas. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, pues, mientras escuchamos a Michael Jackson, ¿qué nos puedes decir de esta banda sonora que vas a poner? Bueno, vamos a poner los títulos principales de la familia Monster, ¿vale? Una como demostración de que ya lo que hemos hecho antes con los cazafantasmas, pues otra vez igual, ¿no? Esto de coger un tema de cómo es tan terrorífico, como es los vampiros, el monstruo de Frankenstein, y hacer una serie de comedias, ¿no? La verdad es que la música, bueno, es de un compositor que se llama Jack Marshall, que, bueno, es un compositor que hizo pues varias series de algunas músicas para series de televisión, pero que en realidad era guitarrista y que el típico que tenía su orquesta y hacía sus movidas por Estados Unidos, ¿no? El tío tuvo una carrera, pues eso, bastante decente, murió bastante joven, ese es el problema, pero nos dejó el tema de la familia Monster, que a mí me parece una auténtica maravilla, que además, bueno, no llegó a ganar ningún premio, pero sí es verdad que tuvo sus nominaciones, ¿no? Y me ha costado trabajo decidirme porque el tema que vamos a poner ahora es el tema de apertura de la cuarta temporada. Luego, si tú oyes el tema de la primera temporada, se oye un organillo que puede ser incluso también más tenebroso, ¿no? Digo, bueno, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Porque el de la primera temporada sale el organillo que da miedo, ¿no? Así, haciendo una secuencia como muy... una secuencia repetitiva y como de bastante, bastante psicótica, ¿no? Pero es que los trombones que se oyen en la versión que vamos a escuchar ahora, a mí es que me ponen... A mí me parto de la risa nada más que de escuchar los trombonazos que pega la música, ¿no? Es maravillosa, sí. Bueno, una serie mítica. O sea, totalmente. Vamos a hablar de la familia Monster. Poco se puede hablar, así que vamos a ir directamente a escuchar esta intro. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Y después de la familia Monster, ¿qué viene ahora? Pues ahora viene el mejor amigo de... No, que va. Madre mía. Mejor amigo de los niños, ¿no? Ahora viene Steve Jablonski, que, bueno, ya lo pusimos en la primera parte del especial. Pero es que el remake que ha hecho de Viernes 13, para la música del remake de Viernes 13 del año 2009, bueno, se lleva la palma. Yo creo que ahora mismo... Claro, una cosa es la música de cine tal cual, porque tiene su, pues eso, a la gente le gusta mucho, hay mucha gente a la que le encanta, sigue a los músicos más reputados y tal, pero el género de terror es un género aparte. O sea, los grandes maestros del terror no tienen por qué ser los grandes maestros de las bandas sonoras en general, ni al revés tampoco, ¿de acuerdo? O sea, el género de terror tiene sus propios músicos que son los especializados en producir cague, ¿no? Y Jablonski hoy día es uno de ellos, evidentemente. porque a mí realmente me parece de los más novedosos, sin llegar a ser demasiado vanguardistas, ¿de acuerdo? O sea, que es un músico que puede hacer películas muy comerciales, ya hemos hablado de Transformers y estas cosas. Y bueno, el remake de Viernes 13 de 2009, que es el que vamos a poner ahora, el comienzo, ¿no? Los títulos de comienzo de la película, pues también recupera un poquito los soniditos aquellos de Jason, ¿de acuerdo? Pero nos mete en un universo con muchísimo más profundo a nivel musical. Y luego lo que es la banda sonora en sí, pues tiene muchísimos pasajes que son absolutamente increíbles. O sea, dan auténtico miedo. No necesitas ver la película. Con oír la música tiene suficiente. Pues entonces vamos a ir directamente a escuchar a Steve Jablonski, que sinceramente a mí este hombre cada vez me gusta más. Vamos con él. Sí, sí, a mí también, a mí también. Y de nuevo se pasa aquí Mr. Bangle. simplemente para ambientar, para coger aire, ¿no? A coger aire. Nos quita el aire directamente. Sí, pero ¿tú crees que esta música te tranquiliza o no? Yo creo que no. A mí me inquieta bastante. A mí se me está acelerando el corazón a pasos agigantados. Pero vamos a hablar de lo que nos concierne, que es directamente El Resplandor, que esto ya también, bueno, no sé, entre una cosa y otra, vamos a acabar locos. Hoy te has propuesto matarnos, Fran. Sí, ya te digo, da igual que nos volvamos locos, vamos a morir igualmente. Bueno, la música del Resplandor, la archiconocida película de Stanley Kubrick. Bueno, todos recordamos a Jack Nicholson escribiendo en esa máquina de escribir, todos recordamos la escena de la puerta en la que el protagonista está intentando romperla para capturar a su mujer, todos recordamos la conversación de Jack Nicholson con el camarero fantasma, todos recordamos a las dos niñas en el pasillo, todos recordamos el doblaje de Verónica Forqué. Yo creo que es una película inolvidable, ¿vale? Y bueno, la banda sonora, tratándose de Stanley Kubrick, tú ya sabes que Stanley Kubrick es como muy travieso, ¿no? En el fondo es como un adolescente, ¿no? Cambia de opinión más que respira. Y la banda sonora, pues, él en principio, él quiso contar con Wendy Carlos, este músico que luego se cambió de sexo, ¿no? Porque al principio era Walter Carlos y luego era Wendy, pero conocidísimo porque en el mundo, sobre todo en el mundo de la música electrónica, porque es un pionero de la música de sintetizadores, en aquella época tenía bastante caché y Stanley Kubrick quiso contar con él para la banda sonora de la película, que yo creo que la verdad es que lo hizo bastante bien. Lo que pasa es que luego tú sabes que Kubrick ya tiene por costumbre, mientras va realizando la película y va haciendo los montajes previos, pues utiliza, pues como muchísimos otros directores, música clásica, hasta el punto de que al final, si no le convence del todo la música del compositor al que ha contratado, pues decide conservar los temas de música clásica que ya tenía puestos y bueno, lo que hizo en 2001, Una Odisea del Espacio, eso ya es historia del cine. Y el caso del Resplandor no es tan conocido, pero bueno, Wendy Carlos al final se vio desplazada bastante por Krzysztof Penderecki, ¿no? Este músico polaco del que ya hablamos el otro día cuando pusimos la música de Bocchi Killer. Bueno, Krzysztof Penderecki, que es un músico de música clásica contemporánea de principios del siglo XX, que bueno, no vio la película, no compuso la música para la película, pero que también tuvo ahí bastante espacio. Y bueno, yo creo que Kubrick tuvo mucho acierto poniendo música de este compositor polaco, pero bueno, nos vamos a ir ahora con los títulos principales, con el comienzo de la película del Resplandor, con esta música, con este movimiento andante que tiene la música de Wendy Carlos, que suena mientras simplemente, o sea, una sencilla toma aérea hecha con un helicóptero de un coche circulando por la carretera y ya te va, no sé tú, ¿a ti qué te transmite ese comienzo de la película? ¿Cómo lo describirías tú, el comienzo del Resplandor? Me transmite un ¡Red Ram! ¡Red Ram! Vamos a escucharla directamente. A ver qué de esta no salimos, ¿eh? De esta no salimos. No, de esta no salimos. A ver lo que le transmite a nuestros oyentes este intro, este inicio de película, que la verdad que es tremendo. Vamos con él. Thank you. Volvemos con el español Javier Navarrete. Estamos escuchando el Escape de Mirrors, ¿verdad? Sí, señor. Grande. Qué buena oportunidad hacer un programa de música de terror para traer a Javier Navarrete, ¿no? Totalmente. Porque, claro, como el otro día pusimos en el especial de fantasía a Javier Navarrete con El laberinto del fauno, yo no sé tú, pero podíamos haber puesto la música del laberinto del fauno aquí también hoy, tranquilamente. Pues sí, la verdad es que no está desentonada. No, para nada. Pero bueno, Navarrete ha hecho bastante más bandas sonoras y sobre todo en Hollywood ahora, pues está yendo bastante bien, está haciendo bandas sonoras allí también, y una de ellas pues es esta película, Mirrors, que yo no la he visto. Te reconozco que yo no he visto esta película. No sé si es buena, si es mala, si es regular, si da regular terror, no tengo ni idea. Yo la conozco. Pero es, la música... Perdona, la conozco, es un remake de una película japonesa, que bueno, ni la japonesa ni la americana son muy, muy buenas, pero no están mal. Tanto la una como la otra por igual. Hay cambios, no se puede llamar que es un remake, porque la otra es bastante oriental en ese sentido, ha sido demasiado asiática. Uh-huh. Así que, bueno, no es que te la recomiende, sinceramente. Bueno, pero yo lo que sí recomiendo es la música de la película, ¿vale? Porque Navarrete es que tiene una profesionalidad y tiene un talento, vamos, porque escuchas el CD y te quedas flipado. O sea, es increíble el talento que tiene este tío. Y bueno, sobre todo por el tema que vamos a poner ahora, ¿no? Porque son el tema de los títulos principales, que además se llama Asturias. O sea, el tema este de famoso de Asturias, de Isaac Albéniz, pero no sé cómo explicártelo, pero le ha dado la vuelta, lo ha metido en un baño de sangre y lo ha transformado en un tema absolutamente tétrico, ¿no? Que es el que vamos a escuchar ahora. Pues entonces vamos directamente a escuchar a Javier Navarrete. Vamos con ello. Thank you. ¿Estamos escuchando Fantasía? Sí, está bueno. Estamos escuchando la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach en versión orquestal, no la versión original de órgano, sino la versión orquestal que bueno, que fue una adaptación que se hizo para la película Fantasía, ¿no? De Walt Disney. En realidad no vamos a poner nada de Fantasía ahora, ¿vale? Ahora vamos a ir con Christopher Young, ¿no? Pero quería poner este trozo porque a mí siempre me ha dado muchísimo miedo esta música, y más con una orquesta. La versión orquestal ya me pone este comienzo de... ponlo otra vez, ponlo del principio otra vez, pínchalo otra vez. Vamos a ponerlo. Pues sí, la verdad es que es abrumador. Es tremendo. Sí, el tinoní, tinononí, no. Bueno, eso ya... Solamente con eso ya... A mí ya, por lo menos cuando yo era chiquitito, yo escuchaba esto y a mí me ponía de los nervios. Una música muy grande. Bueno, luego la tocata y fuga en re menor de Bach, pues tiene... En fin, es eso, una tocata y fuga, ¿no? Luego al final, pues, absolutamente maravilloso, ¿no? Una música increíble. Pero bueno, vamos a ir a Christopher Young, que es el que protagoniza, el músico que protagoniza la siguiente película, que yo no sé si tú la has visto. The Grudge, La Maldición. Sí, sí que la he visto. ¿Qué te parece? La americana, bueno, pues no me disgustó más que algunas otras versiones de películas asiáticas. Pues eso, ahí es donde voy. Yo no sé, pero yo creo que desde que hicieron The Ring, ¿verdad? Se puso de moda esto de coger películas de terror asiático e intentar hacer el correspondiente norteamericano, pero no, yo creo que no han vuelto a acertar, por lo menos al nivel de aquella, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que si contratas a Christopher Young, que yo creo que ya es la tercera vez que se pasa en estos especiales, o la cuarta, ya no lo sé, y que ya sabemos, ya te digo, es un clásico del género y un auténtico maestro, pues ¿qué más se puede pedir? Totalmente de acuerdo. Vamos entonces a escuchar, después de... Pues eso, después de tantos sitios... ¡Me cabe la leche! Vamos a... Pues sí, vamos a escuchar a ¡joder! ¡A su puta madre! Vamos a escuchar a Christopher Young. No, mejor no. Pues sí, vamos a escucharlo directamente. Venga. Thank you. Y después de La Maldición, que parece que este especial está maldito, volvemos con... Bueno, volvemos con... nos vamos ahora con Goblin, un grupo de rock progresivo italiano de la época de los 70, al que Darío Argento contrató para hacer la película, su película Suspiria, ¿vale? Claro que hay muchas cosas que resolver. ¿Quién es Darío Argento? ¿Qué es el rock progresivo? ¿Qué película es Suspiria? ¿Alguien la ha visto? Bueno, yo a mí me hablas muchísimo en chino, así que... Dime. A mí ahora mismo me estás hablando en chino. Bueno, pues mira, Suspiria yo la vi hace muchísimos años, ¿eh? Y la verdad es que tengo ganas de volver a verla. No sé por qué, pero me da incluso miedo, porque creo que puede ser la típica película que en su momento me impresionó mucho. No debí verla porque yo era demasiado pequeñito cuando la vi, pero bueno, me da miedo verla, vaya a ser que ahora la nuevo visionado después de tantísimos años pues pierda toda la magia, ¿no? Yo la verdad es que es una película que tenía, pues yo te diría que incluso más que de miedo era como sangrienta, ¿vale? En fin, era una película que iba sobre brujas, no sé, una... Bueno, Darío Argento, que es un director italiano bastante reputado, ¿vale? Esto sí ya es más alcanzable, ¿no? Un director de cine con mucho prestigio, que ha hecho mucho cine y que sobre todo en los 80 pues infló de hacer buenas películas, ¿no? Completamente. Sí, señor. ¿Qué ha pasado? Nada, no sé. ¿Qué ha pasado? Ah, no sé, es que te he perdido. Te he escuchado diciendo algo, pero se ha cortado. Nada, cosas del terror, ya sabes. Ay, ay, ay, ay. Bueno, el caso está en que, en fin, la música de Suspiria pues está hecha por un grupo italiano que se llama Goblin, que para los fans del rock progresivo pues es un grupo conocido. Y bueno, pues para los que no sepan lo que es el rock progresivo, pues yo se lo explico aquí rápido en dos frases. El típico rock de los años 70, este rock experimental que no tenía fronteras ni a nivel sonoro ni a nivel de tiempo, ¿no? Había temas que podían llegar a durar 20 minutos o 30, ¿no? En fin, a esta corriente musical pues hay grandísimos grupos, puede ser, no sé, King Crimson, Pink Floyd, Yes, Focus, Gong, yo que sé, hay muchísimos grupos que han hecho historia dentro del rock progresivo. Hoy día el rock progresivo es más metalero que otra cosa, ¿no? Pero bueno, el caso es que contar con un grupo de rock de este tipo para la banda sonora de una película de terror, de estas rompedoras de aquella época en las que nadie había roto un plato y de repente ves como, en fin, lo típico, que destripan a un perro o cosa similar, pues... En fin, ¿qué te puedo decir? Ya te digo, Suspiria es una obra maestra del cine de terror. Ha sido muy imitada por mucha gente. Hay muchísimo cine de terror que ha bebido directamente de esta fuente. Y bueno, pues si quieres ponemos ya el tema, que da miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Pues sí, me estás acojonando, así que vamos con él. Yeah. después de Suspiria, creo que volvemos con algo que a mí me gusta mucho, mucho. Sí, pues por eso lo he traído, porque después de escuchar el especial de películas de terror y ver que le habéis dado tantísima brasa a Insidious, ¿cómo no la vamos a traer? ¿Cómo no la vamos a traer? Pues sí, porque es un peliculón, ¿qué coño? Bueno, yo no sé si has visto en persona alguna vez al compositor de la banda sonora, Joseph Bishara. Por supuesto, sale en la película. Ahí está, haciendo de diablo, ¿no? El demonio era así. El demonio. En fin, pues es un Joseph Bishara, que es un músico absolutamente actual y contemporáneo. Sinceramente, me parece. Yo recomiendo a todo el mundo que lo busque en internet y que busque su foto, que busque sus imágenes, ¿no? Porque el tío da bastante miedo. Solamente, o sea, el músico de la película, solamente su aspecto ya da miedo, ¿vale? Sin querer etiquetar a nadie y sin tener prejuicios de ningún tipo. Es simplemente, oye, pues no me lo esperaba, ¿no? Yo esperaba, pues, otra cosa, ¿no? Y de repente veo a este tipo con ese aspecto tan aterrador. Digo, joder, con razón. Si es que la música de la película Insidious da muchísimo miedo. Además, hay muchas curiosidades en torno a la banda sonora de esta película. Pues sí, sinceramente, toda la película en sí tiene un montón de curiosidades. Así que yo creo que habría que hacer... Bueno, si tienes alguna curiosidad, nos puedes contar, claro. Hombre, principalmente que la música está compuesta... No es lo habitual, ¿vale? No es lo habitual. Pero la música está compuesta antes de estar editada la película. En el sentido de que Joseph Bishara se metió con sus músicos, músicos de orquesta, intentando hacer sonidos, intentando, digamos, construir texturas sonoras con los instrumentos, hasta el punto incluso de que los propios músicos tenían libertad para improvisar. Entonces, imagínate, o sea, dale libertad a un tío para que trabaje a gusto y verás lo que te puede hacer. Como tenga un mínimo de talento, verás lo que puede hacer. Y luego ya, a posteriori, James Wan, el director de esta película, que además es hiper mega conocido porque, en fin, ha hecho un montón de películas de terror, toda la saga de Saw es de él, en fin, un director muy experto, pues James Wan luego editaba la película basándose en la música que tenía construida. O sea, tú imagínate el nivel de colaboración que tuvieron para hacer Insidious, que bueno, las cosas como son, la película, ya lo estuvisteis comentando el otro día, ¿no? Pero a nivel visual y sobre todo a nivel sonoro, causa realmente impacto. Y bueno, para probarlo vamos a poner el tema principal de... Sí, se le puede decir de alguna manera, ¿no? Porque hay pocos leitmotiv en esta película, hay poca melodía. Pero bueno, si se puede considerar algún tema principal para Insidious, yo creo que es este, ¿no? The Insidious Plane. Pues vamos a ir con él y vamos ahí a pasar muchísimo miedo con esta banda sonora. Os lo aseguro, vamos con ella. Thank you. Y volvemos con otra que a mí también me da auténtico pavor. Vamos con La Profecía, de nuevo Jerry Goldsmith. De nuevo Jerry Goldsmith, que está en todos lados este tío. Bueno, La Profecía de Jerry Goldsmith, ya en su especial nos reservamos para el final esta banda sonora, porque es súper importante en la carrera de este músico norteamericano. Pero claro, tratándose de un especial de terror, mira, el otro día decía, no vamos a poner La Profecía y tal, ¿por qué no? Si tiene tantísimos temas de miedo que cualquiera de ellos lo podíamos poner ahora, ¿no? Entonces, no sé, si te parece, ponemos ahora El Fallecimiento de la Señora Baylock. Por supuesto, vamos a ir con él, ya que no hace falta presentación para esta banda sonora. Vamos directamente con La Profecía. Y volvemos con otra que yo adoro, así que te voy a dejar que la presentes tú. Ay, Helio Goldenthal. Pues sí, teníamos que volver con él porque, aunque en realidad Entrevista con el Vampiro, que es la película, es la música que estamos escuchando ahora, ¿no? Ahora se está escuchando el Libérame, este tema del comienzo de la película tan coral y tan bonito y tan precioso, ¿no? Que además el argumento de la película realmente era ese, ¿no? Cómo los vampiros se hacían esclavos los unos a los otros y ya. La verdad es que la historia al final, sobre todo al final, a mí me causa bastante risa. O sea, llega un momento en que dejo de pasar miedo y empiezo a pasármelo pipa con Tom Cruise montado en el descapotable. Tremendo. Con la música de los Guns N' Roses, ¿no? Versionando aquel. Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la película tiene sus momentos en los que trata muy bien todo el tema vampírico y sin llegar a perder a lo mejor esta vis comercial que puede tener una película en la que aparezca Tom Cruise, aunque solamente sea de refilón, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar el que yo creo que es el mejor tema, o a lo mejor el más reseñable de esta banda sonora, que se llama Born to Darkness, Nacido para la Oscuridad, en el que Elio Goldenthal pues nos demuestra una clara evolución con respecto al Elio Goldenthal que hemos puesto al principio del programa de hoy. Este que vamos a escuchar ahora es un Elio Goldenthal bastante más maduro, mucho más tranquilo, y que es capaz de llevar la orquesta, en este momento concreto de su carrera, pues era capaz de llevar la orquesta a donde tenía que llevarla, ¿vale? Sin demasiados estruendos y sin dar demasiado la nota, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que esta es una de las bandas sonoras de Elio Goldenthal, por no decir la mejor, en el sentido de que es la película en la que mejor acompaña, en la que la película está mejor acompañada por la música, sin llegar a sacarte como en otras películas en las que él realmente pues se pasa un poquito, ¿no? Así que si te parece, vamos con Entrevista con el Vampiro directamente. O sea, a mí esta banda sonora me fascina, la he escuchado 101 veces, así que vamos a ir con ella y a disfrutar con Entrevista con el Vampiro. Thank you. y de nuevo se pasan por aquí. ¡Mr. Bangle! Ahí está. Oye, al final vamos a crear aquí una saga, una horda de fans de Mr. Bangle, asesinos, come cuerpos, en fin, esto va a ser caníbales. Bueno, total, si ahora lo que vamos a poner realmente es la música de La Noche de los Muertos Vivientes. Tremenda. La versión original de George A. Romero, ¿no? En fin, una banda sonora que tiene está hecha por varios músicos. La película original de La Noche de los Muertos Vivientes, pues acordémonos, es una película de muy bajo presupuesto, en blanco y negro, del año 67 o 68. Bueno, yo creo que hoy día sigue siendo una película que se puede ver bastante, bastante bien. Yo creo que el género zombie, salvo alguna estridencia que pueda haber por ahí, bien porque sea demasiado gore o bien porque sea demasiado cómica, pero yo creo que el género zombie no ha evolucionado tanto en los últimos 40 años, ¿no? Desde que se hizo esta película. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que algo sí que ha evolucionado. Me refiero que ha evolucionado más en estos 10 últimos años en cuestión de infectados, zombies, zombies rápidos, y se han hecho más variedades. Pero yo creo que no desentona esta película a las que hoy en día no desentona, pero para nada. En algunas cosas sí, evidentemente, es un clásico ya y además de poco presupuesto, así que evidentemente tiene sus carencias, pero yo la sigo viendo con ganas, sinceramente. Sí, sí, no, yo se la recomiendo a todo aquel que no la haya visto. Oye, por favor, verla porque todo viene de aquí. O sea, no, prácticamente el género zombie, tal como lo conocemos, pues prácticamente nació con esta película. O sea, que ya es decir, ¿eh? O sea, inventar un género de cine tiene muchísimo mérito. Y bueno, el hecho está en que ha habido bastantes remakes. George A. Romero ha hecho secuelas, películas, yo qué sé, ha hecho refritos de esta. Uh-huh. Que por cierto, ahora que has dicho tú lo de los zombies rápidos, me estoy acordando de los zombies estos que corrían ¿cómo era? 24 semanas después. 24 días después, o 28 días después. 28 días después, bueno, es tremendo. Me estoy acordando ahora de aquellos zombies corriendo por una colinita, bajando detrás de un tío que intentaba huir y se montaba en una barca. Bueno, tremendo. Esa es la segunda parte, 28 semanas después. 28 semanas, bueno, increíble, increíble. Bueno, pues aquí no corren tanto, pero siguen dando muchísimo miedo. Y bueno, la banda sonora, hay poco que decir en torno a la banda sonora, porque está compuesta por... hay muchos músicos trabajando en ella. Son músicos de televisión, de cine, de televisión norteamericana de la época. O sea, no son músicos que puedan ser reseñables hoy día. Y bueno, Spencer Moore, pues desde luego, con su tema principal para La Noche de los Muertos Vivientes, pues siempre es bueno. Para memorar la película, yo creo que es un buen tema. Correcto. Así que vamos directamente y volvemos enseguida para acabar el programa. ¿No te parece bien? Sí, sí, sí. Vamos a ir con ello. Thank you. Y la verdad es que me parece curioso que acabemos, no, no me parece curioso que acabemos con John Williams, pero sí con esta banda sonora. Sí, porque vamos a poner, bueno, de hecho ya lo estamos oyendo, ¿no? Ahora estamos escuchando la persecución nocturna de Encuentros en la tercera fase y sí, vamos a poner Encuentros en la tercera fase, ¿por qué no? Porque sí, porque es una película... ¿De qué es esta película? ¿De ciencia ficción? ¿De extraterrestres? ¿De... de la búsqueda del yo por parte del protagonista? ¿De qué va esta película? Pues vale todo un poco, sinceramente lo acabas de decir. Exactamente, y de hecho el comienzo de... yo diría que los primeros 20 o 30 minutos de la película forman parte de lo mejor que ha hecho... Esto es siempre mi opinión, ¿eh? O sea, no quiero aquí sentar ninguna... Yo no soy nadie, yo simplemente te digo lo que opino, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que los primeros 30 minutos de la película son de lo mejorcito que ha hecho Spielberg. Esto que él hace como nadie, que es lo de... construir realidades extrañas en las que participan siempre las autoridades de quien sea, ¿no? La policía, el ejército. Esto de construir estas escenas tan inquietantes por irreales, pero dotarlas de una realidad extrema por la seriedad con la que las trata, pues me parece genial. Y de hecho, ya te digo, los primeros 30 minutos, 40 minutos de Encuentro en la tercera fase, aunque la película en general me encanta, pero yo creo que se puede considerar como una película de terror porque tú no sabes qué está pasando. No tienes ni idea, o sea, no sabes si son espíritus, si son fantasmas, si son buenos, si son malos, y precisamente porque están jugando con eso, ¿no? Con el rollo este de son enemigos, no son enemigos, hay una amenaza, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Y si además eso lo unimos a la escena del secuestro del niño, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella escena en la que estaba la madre con el niño en su casa? Eso es justo lo que te iba a decir, la abducción del niño sí que puede ser una escena de terror. Es que lo es. Es que yo creo que es una escena de terror. Y la banda sonora de John Williams tiene bastantes momentos súper inquietantes. Te cuento una anécdota. Yo me he ido de camping con esta música puesta en el coche hace ya muchos años. Y era el típico camping al que tú llegas, pero llegas de noche, llegas muy tarde, ¿no? Tus amigos ya están allí todos y tú vas con tu novia en el coche y con un par de amigos más. Llegas demasiado tarde, vas a la 1 de la madrugada o así, ¿no? Y teníamos puesta la música de Encuentro de la tercera fase, ¿eh? Y te juro que el momento en el que estábamos entrando en la zona ya, digamos que ya no habíamos desviado de la carretera principal y estábamos llegando a la zona de acampada, todo lleno de árboles, todo a oscuras, una noche cerrada de estas, con esta música, ojo, macho, es que pasamos pero miedo, ¿eh? O sea, hasta que no bajamos del coche, no nos quedamos tranquilos. Y la gente, oh, pero quita esta música. Y digo, no, por eso esto mola. ¿Qué voy a quitar esto? Esto hay que dejarlo puesto aquí, que es donde más mola. Es muy intensa, sinceramente. Sí, señor. Pues nada, vamos a escucharla y volvemos enseguida para acabar el programa, para finalizarlo. ¿Te parece bien? Oh, yeah. Vamos con ello. Y acabamos, como no, con escuchando Mr. Bangle mientras nos despedimos. Fran, ha sido, la verdad es que es triste y ha sido bastante largo. Hemos traído un montón de bandas sonoras de terror. Es triste tener que decir adiós, pero yo creo que puede que volvamos si seguimos vivos en próximos programas, ¿no? Sí, sí. Si salimos de esta, pues probablemente hagamos más cositas, ¿no? Pero fíjate que en Twitter alguien dijo, no, el género de terror no da para grandes composiciones y tal. Y yo justo pienso lo contrario. Yo pienso que hay músicas de terror bastante, bastante buenas, ¿no? Y bueno, yo creo que con estos dos especiales de terror hemos dado un buen repaso al género. No está todo, evidentemente, porque hay mucho cine, muchísimo cine de terror, pero bueno, yo creo que lo más reseñable sí que está aquí. Yo creo que hemos hecho, ha quedado resultón, en el sentido de que las músicas que hemos escuchado pues son músicas de todo tipo y, en fin, terroríficas. Te doy completamente la razón, hay mucho que escuchar dentro del cine de terror, en bandas sonoras, y bueno, pues creo que es muy disfrutable por cada uno de nosotros, así que... Bueno, no sé si podrás dar alguna pistilla de qué podemos traer en próximos programas, o todavía no puedes decir nada. Bueno, yo creo que el próximo programa vamos a tener a Vasil Poledouris casi con total seguridad. Vasil Poledouris, afilaros las uñas, chicas, porque tenemos lo mejor de lo mejor. Pues nada, Fran, ha sido un absoluto placer, como siempre, tenerte aquí. El placer es mío, por favor. Y nada, pues esperamos que los oyentes hayan disfrutado de este programa íntegro del Auditorio Oscuro. Muy bien. Oye, ¿comentamos lo de las listas? Ah, sí, es verdad, cierto. Comenta un poquito lo de las listas, porque es verdad que hemos tenido algún problemilla con ello. Sí, bueno, el caso es que algunos oyentes nos han pedido que pongamos la lista de las canciones que hemos pinchado en los especiales del Auditorio Oscuro. Entonces, bueno, lo que hemos hecho, pues eso, lo hemos puesto con imágenes puestas en el Facebook y en el Twitter. Nos pidieron que las hiciéramos con Spotify, pero hay dos problemas. El primero y fundamental es que Spotify no tiene ni la mitad de las cosas que nosotros ponemos aquí. Spotify está muy bien, pero no es completo, no lo tiene todo, hay muchas cosas que no están. Y luego, por otro lado, pues bueno, un servidor viaja mucho por el mundo y cuando te tiras más de 15 días fuera de España, de repente Spotify te dice que no puedes abrir sesión por el simple hecho de que estás en otro país, ¿vale? Y entonces, pues, ya es prácticamente, ahora mismo sería, en mi caso, es inviable porque ahora mismo estoy fuera de España, ¿no? Cuando esté por España, pues lo podré hacer, pero ya te digo, no va a estar toda la música tampoco, así que yo creo que la iniciativa de Spotify, aunque es una idea muy buena, pero desgraciadamente no la veo viable en este momento, ¿vale? De manera que, si os parece bien, pues vamos poniendo los listados con estas imágenes que son capturas de lo que yo tengo en el ordenador, de lo que tiene Asier y ya está, y poco más. Como ha dicho Fran, hemos publicado los anteriores Auditorios Oscuros, no todos, pero la mayoría de ellos los hemos publicado en La Guarida del Sith, en el Facebook, y también los seguimos poniendo en Twitter, así que bueno, y si necesitáis alguna consulta, ya sabéis, tenéis el Twitter de Fran y si no el Twitter de La Guarida y ahí os podemos responder a lo que queráis. Pero nada, ahora yo creo que sí, podemos finalizar el programa. Muchas gracias, Fran, y hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.